Todos los cumbiamberos, todos los cumbiamberos, todos los cumbiamberos con la palma, la palma, la palma, la palma hacia arriba. Con la palma hacia arriba. Porque no te puedo olvidar. Si tú me has hecho tanto, pero tanto mal. ¡Vamos!